¿Cómo? ¿Quién es el que trae? Que no trae. Ah, que taer. Ah, no entendí. ¿Quién viene? Ah, claro. Ahora le toca a Diego. Che, Diego. Ey, Josami, te toca a vos. Con lo que traigas, con lo que targas, con lo que vengas nomás. Hola, muy buenas tardes, estimada audiencia. ¿Cómo les va? Desde el grupo de radioteatro de los trabajadores autogestives de las artes escénicas de Rosario, les damos la bienvenida en este espacio, en este bloque. Hoy trajimos un tema muy actual, el invierno. Pero vamos primero calentando un poquito de motores. Escuchen Chamamé. Los hombres y mujeres en la pista se abrazan sonriendo mientras danzan. La mirta con la flor en los cabellos, el veto de camisa bien planchada. Don Cosme la raqueta. Qué combinación compleja que es la pandemia, esta cuarentena con el invierno, el distanciamiento social. Como no hay calor humano, también como que se hela la sangre, o bien algunos dicen a sangre fría. Y hay gente que realmente se caga de frío. Como decía el maestro Jesús, un día el corazón de las personas iba a quedar casi completamente apagado. Sería como que se enfría. ¿Cómo morir? A ver, yo quería saber qué dice nuestro amigo querido Rodolfo. Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí habla Rodolfo, presidente de la Asociación Civil. Amo a Rosario, entre comillas, mucho, entre paréntesis, ayer fue mejor. Digo esto porque escuché una canción de Spinetti que decía mañana es mejor. No, ayer fue mejor. Sí, señoras, señores, niños, niñas y niñas. Voy a comenzar citando un poema de la siguiente manera. Las estaciones son suicidios del tiempo, punto seguido, resurrecciones. Sí. Entonces, si las estaciones son suicidios del tiempo, una de ellas es el invierno. El invierno es esa estación donde uno se abriga, donde uno pasa y come mucho chocolate, si es que puede, guiso, papa, para tener calorías. Entonces, ¿por qué temblamos cuando hace frío? Temblar es una forma de hacer trabajar los músculos para que produzcan calor. Saltar y correr también. Cuando hace frío y nos quedamos quietos, sentimos más frío. Saltamos y corremos, queremos. Pero temblar, en cambio, es involuntario. ¿Por qué la ropa abriga? ¿Por qué nos deja escapar el calor del cuerpo? Nuestro cuerpo produce calor, chicas, chiques, chicos. Si la piel está desnuda, el calor se escapa y se pierde en el aire. En cambio, si nos abrigamos, el calor queda retenido entre la piel y la ropa. Los abrigos no producen calor. No. Es el cuerpo el que lo produce y el abrigo lo retiene. Bueno, señoras y señores, me encantó haberlos un poco intercambiando esta información que tenemos con respecto a las estaciones. Les mando un abrazo y seguiremos en contacto a los queridos oyentes y oyentas. Adiós. Pero paremos un poquito, porque entre los mensajes que di primero y lo que dice acá Rodolfo, la cosa se complica. Pero vamos a verlo desde otra óptica. A ver qué dice este amigo Mario con respecto al invierno. Él tiene algunas ideas un poco más alentadoras. El invierno. El invierno está subvalorado. Porque cuando nos referimos al invierno lo vemos como lo marchito, el frío, el parate, lo estático, la ruptura, el fin, la inanición, la enfermedad, las hojas que se caen de los árboles, la gente aislada, separada. Hasta en las canciones se ve que el invierno afecta de tal manera que le hablan a la ruptura, al fin de la relación, y va desde los Rolling Stones hasta Silvio Rodríguez. No hay barrera ideológica, no hay barrera idiomática, no hay barrera nacional, no. El invierno se piensa de esa manera, como una estación que nos retrotrae, una estación que nos paraliza. Vivaldi, cuando escribe sus cuatro estaciones, hace una diferencia enorme entre el invierno, que es muerte, y el renacimiento de las flores, el renacimiento de los animales, lo colorido, lo para afuera de la primavera. Digo, pero ¿acaso no hay veces que hay que parar? ¿No hay veces que hacer una introspección hacia adentro y ver qué estamos haciendo? ¿No hay veces que hay que cortar con determinadas relaciones que nos están carcomiendo por dentro? ¿No hay veces que hay que frenarse y decir, ¿para dónde voy? Paro la pelota y me fijo y miro. ¿No hay veces que es más lento? ¿No hay veces que morirse para renacer? ¿No hay veces que retroceder inclusive para tomar carrera? Porque el invierno me parece que está subvalorado. Me parece que hay calidades del invierno que tenemos que tener en cuenta. ¿Y por qué no a veces meternos para adentro? Cuando el afuera está enrarecido, quizás el invierno habría que valorarlo un poquitito más. Quizás en el invierno podemos pensar algo mejor de lo que hacemos cuando pensamos en la primavera, que en realidad estamos disfrutando de otras cosas, o en el verano. Creo que el invierno es una estación que nos permite a todos pensarnos y repensarnos. ¡Viva el invierno! Eso es, que viva el invierno, la justa. Pero, ¿cómo hace uno para pasarlo? ¿Se mete en la cama con su pareja? ¿Cómo hace para tener calor humano? ¿Qué dice que se contagia el invierno? Yo realmente tengo un montón de preguntas. Ah, ahora entiendo, sí. Nos va a responder nuestra querida amiga La Coca. Buenas noches, soy La Coca. Me han pedido que hablara sobre el frío. Y bueno, una conversación que vamos a tener, una exposición, digamos, de muchos actores que sufren el frío, ¿no? Porque estamos en invierno. El frío dicen que se contagia, no sé si sabían. Basta ver una persona que mete las manos en varios cubitos de hielo para darnos escalofrío. ¿Sabían esto ustedes, que el frío se contagia y el calor no? El frío solamente, cuando vemos que una persona tiene frío, nos da frío. Sin embargo, como digo, el calor no provoca esto. Pero, ¿y si usáramos esa sensación de frío para enfatizar con el otro? Porque fíjense en una cosa. Parece contradictorio, porque una persona fría es la que no tiene muestrismo de las emociones, ¿no? Siempre decimos, y la verdad que no tiene mucha empatía y no manifiesta mucho sus emociones, es bastante frío. ¿Vieron cuando decimos eso a las personas? A veces la sexualidad también. Decimos que una persona es fría, es muy fría en la cama, decimos. Por ejemplo, una persona que no tiene gracia en sus expresiones, que dice, ay, me dio una respuesta tan fría. Entonces, voy a proponer para muchos que me consultan, si una persona es fría para demostrar las emociones, necesita cambiar en el uso de los colores. Por ejemplo, pintar las paredes de colores o ponerse ropa colorida. eso ya haría cambiar profundamente a esa persona y entonces mostraría la emoción de otra manera. Porque a veces de afuera hacia adentro los cambios que queremos ver. En la sexualidad, por ejemplo, si usamos calor en las partes íntimas de la pareja que se encuentre, sea mujer, hombre, lo que fuere, las distintas LGTBI, queer, como también poner almohadillas térmicas dentro de la cama. Eso cambiaría mucho a las personas que tienen frialdad dentro de la cama, ¿no? Aceites caloríficos, sábanas de colores, lugares alegres del encuentro sexual, ¿no? También puede ser. Y si la respuesta de alguien es fría, podría cambiarse la situación con el humor de la otra persona que está hablando con esa persona fría. Si el humorismo está metido en la conversación, quizá las personas no serían tan frías. Entonces, esta empatía que provoca el frío, ¿por qué no recrearla y hacer que sea realmente un encuentro calorífico? Este contagio del frío para convertir las situaciones en momentos caloríficos. Esa es mi propuesta de hoy para las personas que me han consultado. Muchas gracias. Cualquier cosa, consúlteme por distintos temas. La Coca. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Usted lo dijo, Coca. El contagio del frío para convertir las situaciones en momentos caloríficos. Los invito a recorrer un poco el mundo. Vamos a verlo desde otro lugar. Allá en el ex imperio inglés. ¿Cómo harán personas que vienen de Latinoamérica y tienen que estar ahí, en un lugar que les da la espalda, en un lugar que hay que poner una moneda para pasar el invierno? ¿Qué nos dice ahora? ¿Qué nos cuenta Corel? El crimen perfecto, de Eduardo Galeano. En Londres es así. Los radiadores devuelven calor a cambio de las monedas que reciben. Y en pleno invierno estaban unos exiliados latinoamericanos tiritando de frío sin una sola moneda para volver a funcionar la calefacción de su departamento. Tenían los ojos clavados en el radiador sin parpadear. Parecían devotos ante el tótem en actitud de adoración, pero eran unos pobres náufragos meditando la manera de acabar con el imperio británico. Si ponían monedas de lata o cartón, el radiador funcionaría, pero el recaudador encontraría luego las pruebas de la infamia. ¿Qué hacer?, se preguntaban los exiliados. El frío los hacía temblar como la malaria. Y en eso uno de ellos lanzó un grito salvaje. Que sacudió los cimientos de la civilización occidental. Y así nació la moneda de hielo inventada por un pobre hombre helado. De inmediato pusieron manos a la obra. Hicieron moldes de cera que reproducían las monedas británicas a la perfección. Después llenaron de agua los moldes y los metieron en el congelador. Las monedas de hielo no dejaban huellas porque las evaporaba el calor. Y así aquel apartamento de Londres se convirtió en una playa del mar Caribe. Nos estamos yendo, estimada audiencia. Gracias a todos por escucharnos. Hoy recibimos a Gonzalo Oviedo, actor y payaso, como Rodolfo. Llegó a su vez Mario Herrero, actor y titiritero. Llegó Andrea Bofo, actriz cómica, como La Coca. Y por último, Corel Martínez Tusset, actriz música, leyendo El crimen perfecto, de Eduardo Galeano. La cortina musical es de Vicky Durán Mancilla Trío, Bailar de esa manera, El zorro azul 2014. Quien les habla, Diego Agustín Josami, los despide y continúan con Sobre Tablas. Un abrazo, aire libre, nos vemos, chau. Pancho bicheándole a la Elvira, la viuda de pollera roja y blanca, y el suelo y la Isabel que ni se miran, y el cura que se vino sin sotana. El baile se desborda de alegría, saludos, sonrisitas piropeadas. Manuel y Concepción enamorados tropiezan por mirarse mientras bailan. Chamame cortando el aire, les deja refusilos en el alma. El médico, el peón, la peluquera, soltándose en la pista se desatan. Livianamente va la melodía, subiendo de los pies a la garganta. Mañana pensarán en otra cosa, ahora por sentirse vivos bailan. La orquesta saca chispas a sus fuelles, los firmes guitarreros entusiasman, y a veces los cantores desafinan, heridos de inocencia y caña blanca. Bailar de esa manera los domingos les sirve para toda la semana. La gente de los pueblos más pequeños olvida solo así lo que les falta. No entiendo. ¿Qué es lo que no entendés? ¿Qué tenemos que presentar? ¿A quién tenemos que presentar? ¿Cómo que a quién? A los titiriteros. ¿A quién? A los titiriteros. ¡Oh, no, no entendí! Claro, claro. Entonces, Sobre Tablas presenta a la agrupación Titiriteros Rosarinos. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Empezó el fantasma. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Antes de que digan nada, el grupo Luces ha decidido que en el espacio de los títeres se hagan cargo los títeres. Así que les dejamos lo que teníamos escrito para títeres y terapia y adelante con la transmisión. Buenas tardes, ¿eh? Hasta luego. ¡Qué genial! Espectacular, porque si este es el espacio de los títeres, y nosotros somos títeres, los que tenemos que hacernos cargo de la transmisión somos nosotros. Así que bueno, señoras y señores, muy emocionados por poder hacernos cargo, le vamos a contar que... Arriba las manos. Esto es un secuestro. ¿Venimos a secuestrar el programa de radio? Sí, venimos a secuestrar el programa. Porque este es un espacio de títeres. Y no queremos que lo conduzcan los titiriteros, sino los títeres. Exactamente. Pero, escúcheme, ¿no ve que nosotros somos títeres? ¡Claro! ¡Cabalmente somos títeres! Bueno, no importa. Lo importante es que nosotros nos vamos a hacer cargo de la transmisión porque tenemos más experiencia. Exactamente. Mucha más experiencia que ustedes. Lo creo. Yo vine hace mucho tiempo en un barco desde Francia, en un baúl con otros títeres. Pero, ¿qué dice? ¿Qué historia está contando? Digo que veníamos en un baúl con otros títeres, al lado del arcón con monedas de oro y alhajas. ¿Qué decís, abuelo? No me va a decir que usted venía al lado del arcón de los tesoros que se perdió. Exactamente. Y la gente se confundió y en vez de llevar el baúl de los títeres donde estábamos nosotros, se llevaron el arcón. ¿Y se puede saber dónde quedó el arcón? Sí, abuelo, decinos, ¿dónde está el arcón? ¿Sabés vos? El arcón finalmente fue llevado a Chis. Pero, por favor, diga de una buena vez si sabe dónde está. Se cree que está bajo los escombros del ex teatro y cine imperial, en Corrientes y Tucumán. No, en serio, no hay tiempo que perder. Tenemos que irnos. Sí, es verdad. Vamos a buscarlo. Analía, vení. Leete este cachito. Nosotros nos tenemos que ir, ¿eh? ¡Chao! Pero, ¿qué hacen? ¡Se van todos! ¿A dónde van? Bueno, para terminar con títeres y terapia, les cuento, para aquellos que quieran leer algo muy interesante, que el doctor Garabé y su equipo publicaron en el año 1974 el libro titulado Marionetas y Marotes, método de terapia ocupacional y grupal proyectiva, donde recogieron y divulgaron los resultados de sus experiencias en la rehabilitación con títeres. Ahora sí, me despido, hasta el próximo micro. Sobre Tabla, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. El día 9 de julio, con profundo dolor, nos enteramos de la noticia que falleció el director, docente y actor Agustín Alezzo. Despedimos al maestro, referente del Teatro Nacional, maestro de maestros y formador de varias generaciones de actrices, actores, directores y directoras. Estaba afiliado a nuestro sindicato desde hace 50 años. Por su trayectoria honorable, en 1999 recibió el premio Podestá desde nuestra asociación. Queremos recordarlo. Supo estudiar con Hedy Krylia, con Lee Strasberg. Comenzó su trayectoria como actor en 1955 en el grupo Nuevo Teatro, bajo la dirección de Pedro Asquini y Alejandra Boero. Innumerables fueron las obras en las cuales trabajó como actor y luego su labor como director se inicia en 1968. Un gran recordatorio para este maestro de maestros, Agustín Alezzo, que nos dejó a los 84 años. Señoras y señores, niños y niñas, perros y gatos, hemos llegado al fin del programa. Agradecer muy especialmente a todos los artistas que pasaron por el programa, payasos, titiriteros, titiriteras, actores, actrices. Bueno, muchas gracias. Ellos son los que le dan cuerpo a este programa, porque ellos son los que le dan cuerpo al sindicato, a la Asociación Argentina de Actores. Y en este caso, a la de aquí, de Rosario, a la Delegación Rosario. Nosotros hacemos este programa. Sí, en la producción, Lucha Chapapietra, Gisela Bernardini. Quien les habla, Cristian Álvarez. Muchas gracias, nos estaremos viendo, escuchando, palpando, abrazando, sintiendo y todo lo que podamos, a distancia, el próximo sábado. Muchas gracias. Esto ha sido... ¿Qué cosa? Sobre Tablas. ¡Ah, sobre Tablas!